¿Estás ahí, Juan Carlos Junio? Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Sí, efectivamente, a tu programa y también a la casa de Eve, que recién la mencionaba. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te quería Eve a vos, Juan Carlos Junio? Esa es la verdad histórica. A bueno, nos sentimos muy queridos, pero a vos te quería mucho. Sí, la verdad que lo recuerdes, me genera felicidad, porque, en fin, Eve, estamos todos de acuerdo que fue uno de los personajes más notables de la historia reciente argentina y de nuestras vidas, como militantes, como luchadores. Así que, bueno, esta circunstancia de estar en la radio de Eve es algo así como la Radio Eve, donde estamos, ¿no? Radio Eve. Radio Eve, radio de verdad, memoria y justicia. Pero quiero contarles a la gente que Juan Carlos se incorpora como columnista a nuestro programa y nos va a ayudar a ampliar nuestra mente planteándonos sus temas, los temas de alguien de la cultura que mira la política y economía, que es senador suplente de la Capital Federal y diputado con mandato cumplido. Bueno, mira, Carlos, tenemos una coyuntura que no parece veraniega, ¿no? Aunque hubo algunos veranos bien calientes en términos políticos en la Argentina. Uno de los grandes problemas que creo que afecta mucho la vida ciudadana, pero fundamentalmente el funcionamiento político, es el tema de la obstrucción que hay en la Cámara de Diputados por parte de la oposición política de la derecha, que si uno lo coloca en el marco más general de la política, estamos desde el punto de vista institucional en una situación muy comprometida. Vos fijate que el Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, está en una situación de compromiso muy grande. Incluso la Corte Suprema, su cabeza está en el marco de un juicio político y de un cuestionamiento, yo diría, de la sociedad enorme, porque, en fin, un 90% de la sociedad desconfía. Vos tenés entonces por la oposición que no funciona el Parlamento, la Cámara de Diputados, tampoco enojados por el juicio político o como pretexto para obstruir. Casi te diría que si vos tenés paralizado el Poder Judicial y tenés paralizado el Poder Legislativo, tenés una situación desde el punto de vista del funcionamiento democrático cercana a lo destituyente, porque tenés al Ejecutivo que efectivamente funciona, pero bien atacado por los medios de comunicación. Así que allí tenemos un problema serio, y como todos sabemos hay algunas leyes vitales, como la de que comprometen la jubilación de 800.000 personas, de las cuales el 70-80% son mujeres. Tenemos las universidades, en fin, ahí creo que hay un punto crítico. En el plano político es muy importante que el Frente de Todos esté en estas alternativas de juntarse el jueves, porque más allá de todos los debates que hay alrededor del tema, que no se van a resolver por arte de birloque, pero ya que analizar la coyuntura sin asumir que hay una vuelta negativa en el tema de la inflación, creo que sería eludir uno de los temas más grandes, quizá el más importante, que le interesa a la opinión pública, a la sociedad, ¿no? Así que, en fin, yo tengo una expectativa importante sobre precios justos, porque da la impresión que el ministro tiene mucho más determinación que en otros momentos para enfrentar a las corporaciones monopólicas formadoras de precios, pero sin embargo está claro que todavía no se termina de resolver. De vuelta tuvimos en el tema de los alimentos, fundamentalmente, además de otras cuestiones como, en fin, cultura, hotelería, vinculados al turismo, ¿no? Así que ahí seguimos teniendo, yo diría, un problema serio que incluso compromete las perspectivas políticas del Frente de Todos, ¿no? Esperemos que se puedan causar. Queda muy poco tiempo, pero creo que todavía hay tiempo para reducirla, en fin, lo más drásticamente posible, ¿no? Queda todavía un tiempo, pero el tiempo es poco, y ojalá nos dé tiempo para que haya tiempo para hacer lo que se dio derecho a tiempo. Juan Carlos, gracias. No, al contrario, Carlos, será hasta la próxima. Un abrazo enorme. Juan Carlos Junio, a partir de hoy, columnista de nuestro programa.